vida mía. Tú sabes que te espero cada día. Yo te quiero ver volver hacia mi feliz correr muy a prisa. Me hace falta tu calor, todo, todo tu amor, tu sonrisa. Hace mucho tiempo que yo vivo en soledad. Hace mucho tiempo que camino la ciudad. Soy un fiel amigo de la luna y el sol. Ellos saben que yo necesito de tu amor, solo de tu amor. Tú sabes cuánto te amo, vida mía. Tú sabes que te espero cada día. Yo te quiero ver volver hacia mi feliz correr muy a prisa. Me hace falta tu calor, todo, todo tu amor, tu sonrisa. Yo te quiero ver volver hacia mi feliz correr muy a prisa. Me hace falta tu calor, todo, todo tu amor, tu sonrisa. Mi vieja guitarra me acompaña sin cesar. Mi vieja guitarra no se cansa de sonar. Ella es mi amiga con la luna y el sol. Ellos saben que yo necesito de tu amor, solo de tu amor. Me